Opa, muy buenas. Otro programa desde el kiosco de pelucas. Y bueno, pues nada, os cuento así ya rápidamente. Ha habido una rueda de prensa para presentar el campeonato de Europa de atletismo en la modalidad de marcha en veteranos, que se va a celebrar en Orereta, más concretamente en donde el campo de fútbol del Turín, en Fandería. Entonces, bueno, pues esto lo organiza el Club Deportivo Fortuna, pero bueno, pues lo que es el patronato y el Udaletxe, pues colabora. Y en una rueda de prensa en la que estaba el presidente de la Federación Guipuzcoana de Atletismo, que es Mikel Odriozola, que está aquí de Orereta también, el alcalde también ha estado presentando, Julen Mendoza, el concejal delegado de deportes Unai Unzuain, así como el miembro del CAR del Club Atlético Rentería, Chema Arenzana. Y junto a estos también estaban nueve corredores pertenecientes al Club Atlético Rentería que van a participar, no en la marcha, pero sí en las diferentes pruebas que se van a celebrar el Campeonato de Europa de Veteranos en Donosti, ¿no? Entonces, pues bueno, decir que se va a celebrar el 23 de marzo. Como se comentaba antes, el campeonato se celebra en Fandería, en un circuito de 1.000 metros. Se les va a dar 5 vueltas, por lo tanto, son 5 kilómetros lo que tiene la prueba de duración. Y sale desde las piscinas prácticamente, la recta esta de Fandería, hasta la estación del Topo. Eso, ida y vuelta, completan 1.000 metros, dando 5 vueltas, pues completarán los 5 kilómetros que dura la prueba, ¿no? Entonces, pues bueno, como os he dicho antes, el día 23 de marzo, sábado, y nada, pues animar a la gente a que vaya, que acuda a ver la prueba, porque la verdad es que no suele ser mucha la oportunidad para ver una prueba de este calibre, siendo campeonato de Europa y encima gratuita, ¿no? O sea que, pues nada, animar para que en más ocasiones pues tengamos eventos de este tipo. Y cambiando de tema, bueno, pues el sábado día 16, o sea, este sábado, con motivo de la Corrica que hoy empezaba en Andoain, bueno, pues han instalado en la Alameda, habréis visto, si no podéis ver, una carpa bastante grande. Va a haber, entre otros actos, entre muchos actos, bueno, pues un maratón de música, y que va a haber 10 grupos de música repartidos en 6 bares, y en una carpa, que es la que os estoy comentando, en la que van a tocar cuatro grupos más. Entonces, pues bueno, os voy a pasar un poco los horarios para que, si os apetece ir a alguno de los conciertos, que también son todo gratis, pues podéis tener conocimiento. Y los siguientes, pues los grupos son: a las 5 de la tarde, en el bar de Cine Reina, va a tocar In Vino Venitas; a las 5 y media, en el Sindicato Taberna, Asimila; a las 6 y cuarto, Punta Arados, en el Gallur; a las 7, Caserna Arat, en Landare; 8 menos cuarto, Corumbá, en el Arcaicha; y a las 8 y media, para cerrar el ciclo de bares, Incógnita, en el Lucky Taberna. Ya en la carpa, a las 9 de la noche, tocarán John Miner, Ann Inchisu, Loti en banda, Isaki Gardenak, Apurtu y Eta Okensai. Y bueno, pues nada, pues lo que os he comentado antes, que una buena oportunidad para ver también conciertos, que no tenemos muchas. Entonces, pues bueno, a ver si hace bueno y animar a la gente a ver estos actos. Y para terminar el programa de hoy, bueno, un comentario así por encima, porque el tema es bastante extenso, pero bueno, os intentaré hacer un resumen. En un bloque, en una comunidad de vecinos de la Alameda, bueno, de la zona de la Alameda, calle Viteri, bueno, pues el perímetro este, están poniendo un ascensor, que esto tampoco es muy, muy novedoso ni tiene gran relevancia. Pero bueno, lo que sí tiene un poco de curiosidad es la historia que precede a la instalación del ascensor, ¿no? Hace ya 10 años que empezaron con el tema del ascensor. Entonces, pues bueno, pues hay 8 vecinos más dos bajos comerciales. La particularidad del caso es que para el ascensor se necesitaban coger unos metros a uno de los locales comerciales para plantar, supongo que las máquinas del ascensor. Entonces, bueno, aquí ya empezaron las primeras disputas por el cacho este que necesitaban los vecinos para el ascensor. Estos decían que antiguamente que esos metros de terreno del local eran de la comunidad. El propietario del local le decía que no, que eso era suyo, que estaba escriturado. Y la cosa pues sucesivamente se fue alargando. Decir que para que el ascensor seguiría adelante se necesitaban las 3/5 partes del apoyo de los vecinos para ponerlo. Esto quería decir traducido que si había 3 vecinos, porque incluían los bajos entre los vecinos, que decían que no se ponía el ascensor, el ascensor no se ponía, al margen del problema este de necesitar los metros, ¿no? Entonces, pues bueno, al margen de esta disputa, bueno, pues parece ser que los bajos decían que no, lógicamente, y había un vecino siempre en las sucesivas reuniones, que no era siempre el mismo, pero que había un vecino que daba el apoyo al no, entonces el ascensor no se instalaba, ¿no? Entonces, pues bueno, el tema ha llegado a su fin viendo que uno de los locales parece ser que igual se podría hacer una expropiación. Los vecinos, pues bueno, ya parece ser que iban a llegar, habían explorado otras vías y tal, que no era segura, pero que podía haber una posibilidad, y que luego el propietario también se ha jubilado. Entonces, pues bueno, parece que el tema llegaba a su fin, quedando el propietario eximido del pago del ascensor, porque decir que los dos locales, uno tiene el 25% de porcentaje a la hora de pagar y el otro local tiene el 11%, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí la historia es de que al llegar a esta situación, el propietario del local donde se necesitaban los metros, pues él ha cedido este terreno para poner el ascensor, pero queda eximido de pagar la cantidad que era pues bastante dinero. Pero aquí la historia, o sea, el fondo de la cuestión y a lo que quiero llegar por contaros estos es que el otro local, que sin comerlo ni beberlo, pues se ha metido en un marrón, digamos, que le afecta a él directamente, y que ha sido víctima de las disputas tanto de vecinos como del otro propietario, porque este no tenía ningún inconveniente en dar el permiso para el ascensor, pero claro, lógicamente siempre que él también quede eximido de pago, ¿no? Entonces, pues bueno, los vecinos, como ya se entró en una espiral de denuncias y mosqueos en las reuniones con el otro propietario, pues al final el local, que digamos se ha quedado pues con el culo al aire, nunca mejor dicho, y ha sido el pagano de todos los problemas, ¿no? Y tiene un 11%, con lo cual quiere decir que el dinero a pagar por el ascensor es importante, ¿eh? Que suma pues aproximadamente unos 12-13.000 euros, ¿no? Entonces, a ver, claro, y no solo contentos con esto, sino también los vecinos le pasan una factura de gastos, que es pues la negociación de la abogada con el dueño del local que tenía que ceder los metros, pues 1.000 euros, el proyecto del arquitecto 560 euros, barcato. Honorario del arquitecto 320 euros, eso es la parte que le corresponde al vecino con el 11%. y otra cantidad de 200 y pico euros por otros gastos de gestión, que bueno, que toma. Pero bueno, lo que quiero decir es de que dónde llega la conciencia de la gente, ¿no? ¿Dónde llega nuestra conciencia? Está claro que si en esta situación, que si el local que queda libre paga, tiene que pagar esos 15.000 euros que le va a salir el ascensor, esos 15.000 euros que no pagan los vecinos. Lo que pasa aquí, y aquí está el quid de la cuestión, es que el propietario del local jamás va a usar el ascensor porque no hay ni trasteros, ni guardillas, ni nada parecido. El local comercial no toca el portal para nada. Para entrar a su comercio es directamente por la calle. O sea, jamás va a usar el ascensor. El local comercial no se le revaloriza porque tiene el ascensor, sabemos que solo se revaloriza en caso de las casas, y lo que está claro es de que cada vecino se va a ahorrar casi 2.000 euros o 1.000 y pico euros a costa del sufrimiento del vecino que tiene el local, digamos, y que sabiendo a ciencia cierta que jamás lo va a utilizar. ¿Esto es moralmente correcto? ¿Que puedes dormir con la conciencia tranquila sabiendo que te van a enchufar un marrón de 15.000 euros como están las cosas sin usar el ascensor? Bueno, ahí quedan esas preguntas ahí a conciencia de cada cual, ¿no? Sabemos que con el tema del dinero aquí no tenemos amigos, pero yo lo que sí quiero dejar la reflexión en el aire es que luego a la hora de hablar todos somos la hostia, todos somos súper abiertos, todos somos, vamos, ¿cómo decirlo? Pues bueno, somos muy, no sé cómo explicarlo, pero que a la hora de que nos afecta el bolsillo, la verdad es que luego se ven las situaciones que se ven, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más, es una anécdota más que al propietario del local, pues no es una anécdota para él, será para los demás. El propietario del local no es ajeno a la crisis que estamos, incluso a la chica que trabaja en ese comercio, pues claro, no va a estar sino de sol a sol el propietario, pues le ha tenido que aplicar un ERE, y la verdad es que como están las cosas, pues como una herida de muerte al futuro del negocio, ¿no? Pues bueno, nada. Aquí queda esto, igual os he metido mucha chapa, pero sí me ha parecido muy interesante el fondo de la cuestión, ¿no? Y bueno, y aquí acabamos, y la semana que viene pues más y menos.